Todo. Espera. Dale, ya le he dado, venga, va. Ya estamos cagándola. Bien. Esto va a ir a tomas de falsas y lo de Supongo, siempre. claro. Jesús es insoportable. Ah, también hablamos de la noticia, bueno, de la noticia, de el pasado. Espera, no sé cuándo murió. Me hagas reír, joder. Que no me acordé, no me acordaba. La muerte. Hostia, estoy haciéndola súper mal. Se cumplió un año, di. Sí, cumple un año, es que celebrar, joder. Espérate, esta noticia la voy a dejar para el final. Porque sí puedo decir que no queremos acabar. Vale, la dejo para el final esta. ¿Y eso qué significa? ¿Que tengo que ahora hablar de Lavabits? No, voy a hablar yo, espera. Voy. Bienvenidos a un podcast de Birras y Beats. Hoy, después de unas vacaciones un poco largas, pero necesarias. Hemos tenido algún problema a la hora de volver. Y bueno, de hecho aún seguimos con problemas, nos estamos mirando de gestionar. Pero bueno, hoy somos pocos. Por ahí tenemos a Eugenio. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, he pasado ya la gripe, así que hoy estoy perfectamente. Y bueno, con bastante ilusión de volver a comenzar esto este año 2017. Yo he pasado la gripe dos veces. Que no entiendo eso, ¿por qué pasas la gripe dos veces? Pero bueno. Y bueno, tendremos secciones de Jessica, pero hoy Jessica no ha podido venir a grabar. Así que le damos un saludo y un abrazo muy fuerte. Y bueno, si no hay nada más que comentar, vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante con las noticias. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Bueno, las noticias. Y lo presento yo porque me da la gana. Journal D, las noticias. ¿Hoy qué noticias tenemos? No sé, empiezas tú, ¿no? Efectivamente, quería ver si estabas atento. Estaba atento. Estabas atento, muy bien. La primera noticia es que la Free Software Foundation, la Fundación de Software Libre, actualiza su lista de proyectos prioritarios. Esperad un momento. Es lo que tiene usar GNOME Shell. Sí, efectivamente. Entonces, las áreas prioritarias de que propone la FSF o que ha decidido la FSF como las que se tienen que trabajar ya mismo. La primera es un sistema operativo libre de verdad para móviles, porque ya sabemos que es el sistema informático que más se utiliza hoy en día. Y también, por ejemplo, pues promover y conseguir tener de una maldita vez servicios en la nube, de tipo de software como infraestructura, que sean descentralizados y federados, ya sea hosting de archivos, comunicación, etcétera. También, por ejemplo, una de las prioridades más interesantes, que creo yo que es distinto, tiene un tipo de prioridad filosófica diferente y que a veces se nos olvida, es, por ejemplo, priorizar la accesibilidad al software a las personas con algún tipo de discapacidad. Y esto es algo muy importante, que algunos proyectos lo hacen bien, pero creo que hay que trabajar más en ello. Y también, por ejemplo, favorecer la internacionalización, perdón, del software libre, cosa que también es una asignatura pendiente. Así que bravo por la FSF, al menos por mi parte, creo que Jesús estará de acuerdo. Totalmente. Me alegro, porque si no, apaga y vámonos. Y me alegro además de que publiquen sus prioridades, porque eso promueve la transparencia y bueno, y además sirve de guía para el resto de proyectos. Ahora toca hablar de una noticia sobre un evento que se celebra en febrero, y es la FOSDEM. La FOSDEM, que es la Free and Open Source Software Developers, es un evento que se celebra anualmente y es básicamente un evento donde se reúne toda la comunidad del programa del software libre, y que bueno, se celebra desde el 2001, perdón. Y este año se celebra el 4 y 5, o sea, es un fin de semana, el próximo fin de semana, creo. Y bueno, va a ser una edición con 600 personas haciendo charlas, más de 600 eventos y un montón de cosas. Quien tenga la oportunidad de ir a visitarlo, pues será. Es un evento que se celebra en la Universidad de Bruselas. Tiene buena pinta. Espero que haya streaming y nos podamos enterar de cositas que vayan haciendo. Sí, pero a mí me preocupan los patrocinadores del evento. Ya, bueno, es lo que hay. A ver, es código abierto, no software libre. Bueno, pero el dinero manda y bueno, yo qué sé. Pero bueno, ojalá haya algún streaming, porque creo que de hecho algunas cosas las emiten en directo por YouTube, pero no sé si todo. Puede ser interesante para ver algunas cosas. Siempre hay buenos anuncios en FOSDEM. Es un poco como la LinuxCon. Es de estos grandes congresos que pueden ser interesantes. Bueno, hace 3 años, un cierto servicio de correo bastante polémico, llamado Lavabit, tuvo que cerrar de forma abrupta porque, según sus creadores, el gobierno americano pues los presionaba para que dieran las claves de cifrado de los servidores, es decir, y también no solo servidores, sino también de cifrado de los correos, porque Lavabit tenía como objetivo proporcionar un sistema de correo electrónico altamente seguro, con cifrado extremo a extremo y, digamos, lo suficientemente fuerte como para que, de hecho, Edward Snowden fuera usuario de Lavabit. Entonces, de repente, hace 3 años tuvieron que cerrarlo, pero tenemos una muy buena noticia, que es que Lavabit está preparando su vuelta con una serie de nuevos modos de cifrado para distintas necesidades. Y que, bueno, esperemos que esto pueda ser un relanzamiento con éxito. Lamentablemente no podrán tener acceso a los correos antiguos del servicio antiguo, porque claro, están cifrados. Con lo cual, bueno, eso ya es una buena señal, es decir, que ellos se hacían las cosas bien si no pueden acceder a lo que ellos proporcionaban antiguamente. Eso es bastante bueno, de hecho. Yo no conocía este servicio, o sea, no sabía de su existencia. Yo conocía la polémica, nunca llegué a usarlo ni... O sea, me enteré cuando vino todo el problema de su existencia. Y Snowden lo recomendaba mucho. Ahora, a ver qué hacen y a ver cómo lo logran. Y espero que puedan resistir a las presiones del gobierno. A ver qué pasa. Una noticia de Raspberry Pi, que es sobre el que están avanzando mucho en el Open Firmware, para tener así una Raspberry Pi completamente libre. No sé si sabéis que el firmware del procesador que tiene la Raspberry Pi es privativo. Y bueno, hay gente que está trabajando para que puedas flashear tú el firmware y hacerlo libre totalmente. Y bueno, parece que siguen avanzando con muchas cosas. Tienen el código en GitHub y bueno, hay mucha gente colaborando detrás de esto. Y bueno, tiene buena pinta. Y bueno, si al final se consiguen tener un mismo firmware con el mismo, la misma, las mismas características que trae el privativo, pues mejor, ¿no? Esto yo creo que es más importante a futuro que para la Raspberry Pi. Me explico. Si se consigue un firmware abierto, o bueno, libre, mejor dicho, para algo así que tenga las mismas características que el privativo, esto puede dar un salto en la. Esto nos puede hacer dar un salto en la arquitectura ARM en cuanto a libertad y a. Y bueno, y a poder conseguir que ARM sea mucho más libre, o libre directamente, cosa que actualmente no es. Las plataformas que no son ARM, es decir, las plataformas de tipo Intel, no son libres y nunca lo serán, porque eso ya tiene una inercia y eso va a ser muy difícil de cambiar. Pero ARM puede que sea el futuro y puede que aquí estemos, bueno, adelantando ciertas batallas y ganando ventaja. Bueno, ya que Jesús no tiene nada que decir al respecto, porque creo que, no sé, Jesús, ¿tú crees que ARM es el futuro? ¿Para ordenadores de sobremesa? No. Vale, entonces paso a la siguiente noticia. La siguiente noticia tiene que ver conmigo, porque yo soy el archero de este grupo, y hay que decir adiós a Arch Linux 32 bits. Arch pasará a ser una distribución simplemente de 64 bits, de forma exclusiva. De hecho, la última ISO de 32 bits será la de, bueno, la que saldrá en unos pocos días, la de febrero. A partir de marzo solo habrá una ISO instalable de 64 bits y los repositorios de 32 bits se mantendrán simplemente hasta noviembre del 2017. Yo la pregunta que me hago es, ¿qué harán Manjaro, Antergos y todas las distribuciones derivadas de Arch? Que, bueno, se suelen recomendar a veces equivocadamente para novatos. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? Hay ciertas polémicas en la lista de correo de Arch sobre el tema, porque hay quien dice que, bueno, si vamos a descontinuar 32 bits, sería la hora de soportar oficialmente ARM. Bueno, eso ya es una decisión distinta. Pero lo importante es eso, Arch Linux pasa a ser una distribución simplemente de 64 bits. Este salto lo están haciendo muchas distribuciones ahora. Y yo quiero hacerle una pregunta. El día que todas, absolutamente todas las distribuciones grandes dejen de dar soporte a 32 bits, ¿qué pasará con esos ordenadores viejos de 32 bits? ¿Pero dónde están esos ordenadores? ¿Qué función tienen? Ordenadores de sobremesa que se reciclan. Portátiles que, bueno, no es que sea una maravilla, pero con un Linux pues tira bien. Esos ordenadores viejos que a lo mejor son de 10 años, pero que aún funcionan y hay gente que dice, pues yo quiero utilizar este ordenador. Si no tienen distribución para su arquitectura, pues va a haber un problema, ¿no? Pero ese argumento también se podría usar para las antiguas arquitecturas de 16 bits. Llega un momento que eso es inevitable, creo. La cosa es que la transición no sea demasiado brusca, ahí estoy de acuerdo. Pero todo tiende a 64 bits y ya no se fabrican ordenadores de 32, salvo ARM, curiosamente. Y habría que ver. Yo lo que quiero, o sea, que Arch lo haga de forma. Bueno, Arch, de hecho, en esto ha sido bastante conservadora, porque normalmente Arch diría, bueno, adiós a los repositorios mañana. Pero bueno, han dado un poco de tiempo, unos 9 meses, hasta noviembre, pero. Pero claro, ojalá fuera una cosa más gradual, ahí estoy de acuerdo contigo. Lo digo porque, más que nada, en movimientos sociales, si te mueves, los ordenadores que hay, todos te los vas a encontrar de 32 bits. Yo donde hice prácticas de sistemas, todos los ordenadores que teníamos eran ordenadores que habíamos reciclado, que habíamos cogido componentes de allí y de allá y habíamos montado un ordenador, y todo era de 32. Todo. Y son ordenadores que funcionan y van bien, pero... Que si, o sea, de aquí a 2 años a lo mejor sigue funcionando porque el hardware pues está ok, funciona bien, son lentos, pero funcionan bien y no van a tener distribución. No sé qué hará la comunidad también, porque ha habido, al menos en el caso de Arch, ha habido alguno que ha dicho, bueno, lo podemos mantener nosotros, pero dejaría de ser oficial. No sé, ahí ya no sé qué decir, no sé si la comunidad tomaría ese camino, no lo sé. Que bueno, que también hay no sé cuántas distribuciones, hay 400 o más. Alguna habrá, pero... Ubuntu Satanic Edition. Ubuntu Hannah Montana, venga. Lamentablemente eso existe. ¿La de Wine la vas a hacer? La de Wayne la voy a hacer, lo que pasa es que estaba haciendo una pausa. Ya, ya, yo es que no la haría. Ah, vale. Pues que es un poco me. Es Wayne, no sé. Es la típica... Bueno, te la puedo hacer y luego ya ves. Wine 2.0 ha sido liberada. Wine, como sabéis, es una cosa que es una puta mierda, que lo que hace es que la gente siga usando mierda, pero en un sistema operativo más decente. Eso es malo. No uséis Wine. Listo, ya tienes tu noticia. Vale, Wine no se debería usar ya más, nunca más, y enterrar eso. Es como... ¿Qué software hay que enterrar? Así, Flash. Flash es algo que se debería enterrar junto con Wine. Venga. Ojo, hubo una época en que... Hubo una época, vale, sí. Espera, espera, no, espera, espera, espera. No he acabado ni la frase. Hubo una época en que yo tenía que... Esto es totalmente cierto. Tenía que usar un programa para la uni que estaba hecho en Flash, pero Flash para escritorio, no para... No para el navegador, no era un plugin. Y tenía que ejecutar Flash, el Flash de Windows en Wine. Asco máximo. Wow, vale, ya está. Váyatela, en serio, no sé. Yo me acuerdo. Funcionaba bastante bien, hay que decirlo, pero era una locura. Te estoy hablando de la época en que Flash no sé si era de Adobe aún. Creo que era de Macromedia. Y bien, no queríamos acabar las noticias sin antes recordar una noticia que pasó en 2015, más concretamente el 28 de diciembre de 2015. Que fue la muerte de Ian Murdock, ¿vale? Que, bueno, como sabréis muchos de vosotros, fue un informático que fue el fundador y primer líder del proyecto de software de Debian. Bueno, parece que, bueno, al final pues acabó suicidándose. No se sabe muy bien qué pasó porque hubo un altercado con la policía y demás. Y, bueno, simplemente queríamos recordar esto porque yo creo que es... un referente totalmente, porque luchó por algo que hizo una cosa muy importante, que es Debian. Y bueno, esperemos que... No sé cómo está el caso, la verdad, pero bueno, básicamente queríamos recordarlo y bueno, dedicarle este podcast a esta persona que, bueno, que fue un grande, uno de los grandes. Totalmente de acuerdo, bonitas palabras, Jesús. Murdock fue muy influyente no solo con Debian, fue muy grande, muy muy grande. Una persona con una vida complicada y su muerte en cierta forma es coherente con su vida. Y bueno, sinceramente, bueno, es un grande que cambió el panorama de las distribuciones Linux. Los que habéis seguido este podcast habéis oído mi sección y sabéis perfectamente que Debian es lo que ha cambiado el mundo de GNU Linux, porque antes de Debian, con SLS, Yggdrasil, los primeros Slackware y esas cosas, la cosa no tiraba. La primera distribución de verdad, ya con cara y ojos, es Debian. Bueno, alguno dirá que Red Hat, pero bueno, yo diría más bien Debian. Y un grande, sinceramente un grande. Y sí, hay que este podcast dedicado a Ian Murdock. En el AR de la historia. Bueno, hoy en el AR de la historia quiero hablar de un fenómeno que vivíamos hace 10 años. Y de hecho eran esos años, no es una aproximación, estamos hablando del año 2007, en el que por alguna razón a alguien se le ocurrió que tener escritorios cúbicos, ventanas gelatinosas, efectos extraños en los escritorios, era una buena idea. Estoy hablando de los locos años de escritorios cúbicos y otras rarezas que eran posibles, no quiero decir gracias, sino que a causa de Compiz y Beryl. Los veteranos en sistemas basados en Linux, seguramente os recordaréis de la locura que fueron Compiz y Beryl en su momento, y que, bueno, hoy supongo que los novatos no los han visto, y que mejor, porque sinceramente era una verdadera porquería. Hoy en día la moda del diseño es una moda minimalista. Tenemos flat icons, material design, todo muy bonito, muy pulido, bordes sin, bueno, perdón, esquinas sin bordes, como defiende Jesús, transparencias pero muy sutiles. En cambio, hace 10 años eso no era así. Hace 10 años todo era a lo loco. Había incluso plugins para dejar rastros de fuego en la pantalla, para escribir cosas. Y todos esos efectos se conseguían con lo que se llamaba un gestor de ventanas de composición, que era Compiz. Compiz nace de una manera muy rara, en el año 2006, de la mano de Novell. Porque Novell había desarrollado XGL, que era la interfaz de OpenGL para X11, y bueno, querían demostrar cómo funcionaba y montaron, pues esto, un sistema para meterle efectos a GNOME 2. Pero curiosamente Compiz empieza a tener una vida propia. Pero no como Compiz, sino como Beryl. Beryl es un fork de Compiz que es del mismo año 2006, en el que una parte de los desarrolladores de Compiz dijeron, bueno, vamos a hacer que esto sea para todos los usuarios y no simplemente un experimento para demostrar que XGL funciona. Es el fork más estúpido de la historia, porque sinceramente es un fork en el mismo momento de la creación del proyecto, y tenemos Beryl y Compiz en paralelo desde el principio, y curiosamente eran todo compatibles, es decir, era simplemente un problema de equipos que tenían una filosofía diferente pero que mantenían compatibilidad total. La configuración de Beryl y de Compiz era intercambiable, simplemente había que cambiar la extensión del archivo de configuración, nada más. Luego Beryl intenta sacar una ventaja técnica, quitando las dependencias con GNOME, de manera que Beryl también se pudo utilizar con KDE 3, ¿vale? Luego ya Beryl se exagera todo en Beryl, empiezan a haber plugins para cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, y la gente se engancha a esta moda. Y entonces hubo una época en que todo el mundo mostraba en sus capturas de pantalla, en vídeos, incluso aún hoy hay vídeos en YouTube de estas cosas, cada cual con los efectos más extravagantes y más absurdos y menos útiles que uno se pudiera imaginar. Escritorios tridimensionales, ventanas con efectos de líquido que desaparecían, se explotaban. Cosas que no aportaban nada a la productividad, pero que sí llevaron a que gente que no conocía los sistemas Linux pues mostraran curiosidad por esto, porque claro, en esa época estábamos viviendo por primera vez la interfaz Aero de Windows Vista y la Aqua de OS X, que eran estéticamente mucho más bonitas de todo lo que había para sistemas Linux. Entonces claro, como reclamo, todas esas capturas de pantallas de Ubuntu con Compiz o Beryl, pues llamaron la atención de mucha gente. Pero claro, había un precio que pagar, que era la inestabilidad. Beryl y Compiz producían un montón de inestabilidades en los sistemas, porque exprimían los recursos del sistema al máximo, especialmente la tarjeta gráfica, y en una época en que los controladores para Linux de las tarjetas gráficas eran realmente malos. ¿Qué pasa? Beryl tenía una paradoja. Beryl era mejor, si se puede hablar de mejor y peor en una cosa tan inútil como esta, pero era más potente, por decirlo de una manera, ¿no? Y el problema que tenía, que siendo más potente, no tenía el dinero de Novell. Compiz, en cambio, tenía a Novell detrás. Entonces, por falta de dinero, por falta de, bueno, de desarrolladores y un montón de problemas, Beryl se reunifica el año 2009 con Compiz. Pero claro, la mala fama e inestabilidad que tenía Compiz, bueno, luego se llama Compiz Fusion, bueno, hay todo un lío de nombres también, la mala fama y la inestabilidad que producían este tipo de cosas, Beryl y Compass, llevaron a que, bueno, la moda no durara mucho, afortunadamente. Pero el tiro de gracia se lo dio Gromsell. Porque Gromsell, en parte para evitar problemas de marca, de fama, de que, bueno, Gromsell es inestable porque con Compass no va o no va, Grom lo que hizo fue integrar el gestor de ventanas en el entorno, el famoso Mutter, ¿no? El que reemplazó a Meta City. Y claro, con Grom 3 no se puede usar Compass, es imposible, ni nada por el estilo. Y KDE Plasma 4, en paralelo, había mejorado sus efectos nativos, entonces ya la gente no usaba este tipo de cosas en Plasma 4. Y es curioso, porque claro, les dan estos dos, tanto Plasma 4 y luego Gromsell, les dan el tiro de gracia a, les dan el tiro de gracia a Compass y bueno, y a sus parientes. Pero es curioso, y esto es lo que me ha sorprendido hoy, Compass sigue existiendo. Y por una razón muy extraña. Compass es el gestor de ventanas actual de Unity. Unity está basado en Compass actualmente, además de Gnome 3, pero es probable que esto dure poco o mucho, depende de Shuttleworth, porque se supone que Unity 8 eliminaría la dependencia de Compass. Entonces es curioso, porque una cosa que en su momento fue el furor total de toda la comunidad, hoy en día es simplemente una cosa que está tras bambalinas, allí funcionando para Unity, simplemente para montar los efectos tridimensionales que tiene. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que una cosa tan tan grande de pronto se vuelva tan pequeña? Y bueno, no quería acabar este ar de la historia sin decir que, bueno, los efectos tridimensionales marcaron una época que afortunadamente creo los novatos desconocen por completo, pero bueno, aunque históricamente hicieron que GNU Linux pues tuviera un atractivo discutible, pero un atractivo estético muy de esa época, técnicamente fueron un verdadero despropósito, un absoluto despropósito, y sinceramente yo agradezco que hayan desaparecido. El boletín hacktivista. Hoy en el boletín hacktivista hablaremos de Gigabyte. Gigabyte es una de las pocas mujeres escritoras de virus conocidas. Destaca por llevar una actividad de forma pública y por su ética a la hora de dar a conocer sus virus informáticos. Gigabyte nació y vive en un pueblo de Bélgica muy cercano a Bruselas. Comenzó a programar desde muy pequeña, a los 6 años de edad, y ya utilizaba y programaba un Commodore 64 de un familiar. Comenzó la programación de virus a los 14 años dentro del equipo Metaphase VX, siempre como un hobby. El profesor de informática de la escuela religiosa en la que estudió estaba realmente sorprendido por la habilidad de Gigabyte para la programación. A los 17 años de edad, crea su principal innovación dentro de la escritura de virus con el virus escrito en el lenguaje C#. Fue uno de los primeros en infectar ordenadores con el Microsoft.NET Framework instalado. En el mundo de la escritura de virus, muchos que trataron con ella coinciden en que Gigabyte no tiene un afán destructivo al desarrollar sus virus, sino de aprendizaje y de experimentación, a lo que añaden que es una mujer con una ética intachable. Sus virus son, más que nada, pruebas de concepto sin un daño importante en el equipo infectado. Tanto es así que uno de sus virus eliminaba los escasos daños que había podido producir uno anteriormente liberado. Escribiendo sus virus, perteneció a dos grupos del underground, Metaphase VX, en sus inicios y Coder, más tarde. Fue la principal redactora dentro del zine Coder.net, donde escribió las instrucciones de los tres números que se publicaron, más un sinfín de artículos específicos en su interior. Su gran aportación es un virus llamado Sharp, que es un gusano. Se presenta por correo electrónico con el asunto importante, Windows Update, y con un archivo adjunto ms02-010.exe. Y el siguiente texto. Hey, en el trabajo estamos aplicando esta actualización porque hace que Windows sea un 50% más rápido y seguro. Si se abre el archivo adjunto, el gusano utiliza las listas de contactos del Outlook para autopropagarse. Borra los archivos de la carpeta de mails enviados y después elimina de la máquina infectada. Si detecta que está presente el framework Microsoft.net en la máquina infectada, infecta los archivos .exe. Gigabyte llegó a escribir más de 14 virus, incluso en diferentes versiones. En febrero de 2004 salió la noticia de que una mujer de 19 años y estudiante de tecnología había sido detenida en Bélgica el día 9, acusada de estar detrás del nick Gigabyte. Se le imputaron 11 cargos por sabotaje informático, castigados con hasta 3 años de prisión y multas de hasta 100.000 euros. La policía se incautó de 5 ordenadores propiedad de Gigabyte y cerraron su página web, ya que se temía que se publicaran nuevas amenazas. Fue puesta en libertad bajo fianza 24 horas después. A poco tiempo de ser detenida, Gigabyte, se desarrollaron algunos virus que contenían mensajes de apoyo o de protesta por su detención. Uno de estos virus, llamado Trisila, contenía una cadena de texto en castellano, hecho en admiración de Gigabyte. Gigabyte se graduó en Ingeniería Industrial en el Electronics ICT. En la actualidad trabaja donde estudió como asesora IT. You have new mail in /mar/spook/mail. Y seguimos con Vares Pull Mail, la sección donde os hacemos una pregunta y vosotros respondéis. La pregunta de esta semana, de esta quincena, es sobre una noticia de la que hemos hablado en la sección de noticias, que es sobre si aún usáis 32 bits. La pregunta es eso. Y sobre todo, ¿qué harás si tu distro abandona 32 bits? Eugenio, ¿tú usas 32 bits? No uso 32 bits, así que no puedo contestar a la pregunta más que con un no. Y a la segunda, pues no tengo nada que hacer. Así que mi distro haga lo que quiera. Pero si usaras 32 bits, ¿qué harías si abandonaran? Pues abandonar yo 32 bits, supongo. Es una opción. Yo hace, creo que 2 años, que pasé de 32 a 64. Porque dije, esto es el futuro. Y ya está. Dije, 64 y nada, ya está. De hecho, tengo un procesador que funciona bien y está guay. Y es de 32 bits. Un momento. ¿Puedo aprovechar para dar un consejo a la audiencia? Si estáis aún en 32 bits... y tenéis un ordenador de la última era del 32 bits, es posible que tengáis lo que se llama un 32 bits extensible, es decir, un 32 bits que pueda actuar con un sistema de 64, con un kernel PAE, ¿no? El Physical Address Extender. No lo hagáis, porque al final es una trampa. No sé si lo sabéis, pero 64 bits, ciertos tipos de datos ocupan el doble de memoria. Entonces, si vosotros estáis con un sistema de 32 bits que obviamente tendrá el máximo de los, creo que son 4 gigas, ¿no?, de RAM, lo que puede tener un 32 bits, corrígeme, Jesús. Sí, creo que sí. Claro, si vais justos de RAM y le metéis un 32 bits PAE a un sistema de 32 para simular 64, vais a estar usando mucha más memoria y posiblemente estéis en una inestabilidad muy grande. Lo digo por experiencia propia, porque mi último ordenador de 32 bits era así y cometí ese error y fue un desastre. Si queréis usar 64 bits, id a lo real. No hagáis ese tipo de emulaciones. Ni siquiera sé si siguen existiendo, pero en caso de que sigan existiendo. De hecho, no sé si se venden ya ordenadores. O sea, no sé si se venden procesadores de 32, ¿no? Creo que ya quedan muy pocos. No, no se venden, pero ya no se fabrican, pero el bueno, salvo en ARM, que ARM ya es otra historia, pero en Intel ya no se fabrican. El problema es que si alguien tiene un ordenador 32 bits o bueno, un sistema de 32 bits de la última época, 32 bits, que nadie caiga en esa tentación porque es al final peor, es mucho peor. A no ser que le pongan mucha más RAM. Ya, pero hasta tienes al máximo los 4 GB. Es que el... Ah, vale, cuando lo haces extensible no lo haces extensible también el RAM. No, es una emulación. Lo que hace es una emulación y de Linux, ¿eh? Esto lo hace Linux. El kernel simula unas 64 bits dentro de un 32 y entonces gastas en buenas cosas, en muchas cosas gastas el doble de memoria. Y ahí te puede venir muy justo el sistema. Lo digo por experiencia. Pues avisaos, quedáis todos. Y de hecho este tema da para mucho debate. De hecho creo que hemos estado debatiendo ya un poco. Y no sé, nos guardamos este tema porque parece interesante. Y nada, pues eso, os pondremos las preguntas en las redes sociales y bueno, ahora os toca a vosotros contestar. Death Null, un lugar desconocido por muchos. Desnuléame, papi. Ok. Pues voy a dejarlo así la presentación, ¿vale? Iba a decir la misma presentación de siempre, pero vamos a empezar así. ¿Tienes alguna lista? Pues yo tengo una lista enorme de cosas que me ha pasado estos días, que madre mía. Pero te dejo empezar a ti, va. ¿Tienes algo de SystemD? SystemD, hoy no. Tengo algo de mi otro caballo de batalla, que es OpenSSL. A ver, malditos señores de OpenSSL, haced las cosas bien. Ayer tuve que actualizar medio corriendo un servidor... Porque, bueno, lo voy a decir como se tiene que decir, la habéis cagado otra vez, y no puede ser que una biblioteca tan importante en el mundo esté constantemente con problemas de seguridad. No puede ser. Es insoportable. Y cuando uno lee las vulnerabilidades, uno se pregunta cómo puede ser que, por ejemplo, haya vulnerabilidades con la fecha. No puede ser. O sea, no puede ser que por una simple fecha... uno pueda destruir el sistema de cifrado en un HTTPS. No puede ser. Pues tú no traes nada de SystemD, pero lo traigo yo. ¿De quién es la culpa de que Dovecot se queje del socket? Sí, amigos, SystemD. He estado como 3 o 4 días diciendo, no funciona el correo, no entiendo por qué, no, me da error. Hasta que, por casualidad, porque fue por casualidad, encontré un blog que decía, es que SystemD pues da problemas con el socket, hay que hacer estas cosas. Y yo, venga, pues suerte que lo encontré de casualidad, porque si no, aún me estaría dando de hostias. Ay, bueno, es SystemD. La solución es MailD, que es un proyecto que saldrá el 2021 en SystemD, cuando SystemD sea todo un sistema operativo. Cuando SystemD incluya un SystemD interno. SystemD tendrá un propio SystemD. Me gusta eso. SystemD-SystemD. Tendrá problemas también con sockets y de mierdas. Claro, por supuesto. MailD no funcionará bien. Es igual. Bueno, a ver, yo tengo un pequeño DevNull que, bueno, en parte es por idiotez mía, pero me molesta un poco porque demuestra un poco cómo van las cosas en estos tiempos. No sé si lo sabéis, pero el Nexus 5... ya ha quedado abandonado por parte de Google y es muy muy feo. Abandonado en el sentido de que no recibe las nuevas versiones de Android. Sí recibe por ahora parches de seguridad, pero no recibe actualizaciones del sistema operativo ya propiamente tal. Es decir, nos hemos quedado sin Android 7. Y la pregunta que me hago yo es ¿qué estamos haciendo mal en el mundo para que lleguemos a esta situación? Porque el Nexus 5 es considerado por casi todas las personas que algo entienden de tecnología como uno de los móviles mejor construidos, más equilibrados, era uno de los mejores móviles del mundo en el último tiempo. Y hay toda una comunidad en torno al Nexus 5 que ni siquiera sus sucesores han podido tener. Es decir, el Nexus 5X será más potente, el Pixel nuevo será más potente y todo, pero el Nexus 5 marcó una época y marcó un carácter, por decirlo de una manera. Es un móvil, además con un diseño que yo creo que es insuperable. Y ya sé que es software libre, ya sé que la comunidad está trabajando en nuevas ROMs, y lo sé, pero es una lástima, porque yo sí, o sea, yo sé que en otras épocas, quizá no con la tecnología, pero en otras épocas, una empresa con un producto así, posiblemente hubiese cuidado mucho más a los usuarios de ese producto. Pero no, estamos en la época de la obsolescencia programada y eso es un horror. Sinceramente es un horror. Este tema que estás hablando da para debate también, porque el tema de las versiones de Android y los móviles es una auténtica locura. No entiendo yo cómo, o sea, va más rápido el desarrollo del propio Android que el desarrollo del hardware que llevará hacia Android. Sobre todo se vio esto en Android 2 o Android 3 y sus versiones, que te ponían un Android con un, era un móvil de gama baja y a las dos semanas estaba petado porque no podía con todo. Y luego también todas las aplicaciones que cada vez consumen más recursos y demás. Y yo creo que eso, que el desarrollo de Android va como a toda vela, pero el desarrollo de hardware pues va diciendo, bueno, esta nueva versión de Android necesita como mínimo 2 GB de RAM y más o menos aguanta. Pero es que luego el móvil pues va a tener aplicaciones, va a tener una vida aparte de Android, y no piensen en eso, y es una locura. Y luego encima nos quedamos sin CyanogenMod porque en diciembre murió, no sé si lo sabéis, pero murió. Por suerte algunos desarrolladores han decidido tirar para adelante con otro nombre, que no me acuerdo ni cómo se llama. Pero bueno, yo, lo que esto ya es también parte de Null, pero quiero una maldita ROM para mi móvil Huawei. Estoy hasta las narices de tener el EMUI, este que es una capa de personalización, que lo que hace es que vaya más lento y que sea feo. Quiero un Android puro. Y por favor, es que no sé. Huawei, el problema que tiene es los... Es que como utiliza un chipset un poco extraño, ahí le hacen cosas raras. A mí lo que me... Y de hecho, a ver, será mi próximo móvil posiblemente. A mí me llama la atención el modelo de OnePlus, porque OnePlus directamente dice que ellos no usan Android, sino que lo que hacen es usar un fork de Android. Y por eso su desarrollo va por otro lado. Obviamente está basado en Android, pero están yendo con la estrategia de adaptar muy pero muy bien al hardware el fork de Android, y de forma independiente de Google. Esto es interesante. Ahora, espero que no tengan problemas con todo aquello de la certificación que se necesita para Play Store y todo este lío, pero es un concepto distinto y lo dicen abiertamente. Nosotros usamos un fork de Android. No es una capa de personalización. Y es que Google, el Google Service ya hace tiempo que no uso. O sea, ahora lo estoy usando porque no puedo eliminarlo. Pero cuando tenga una ROM, prescindiré totalmente de Google Services y Play Store y sumar F-Droid forever. Sí, pero es que... Bueno, pero... Este es un tema para un debate, porque la estrategia de Google con Play Services es una estrategia maquiavélica perfecta. Pero eso lo podemos dejar para otro podcast. Es una estrategia para comerse toda tu RAM. ¡Niam! Ven aquí, RAM. Hola, soy Google Service. Y luego está Facebook y luego te come ya la otra parte de la RAM que queda. Sí, bueno. Sí. No, pero es para otro podcast. Luego, yo quería que tengo otro DevNull yo. Es un DevNull un poco personal. Porque, bueno, desde finales de diciembre del año pasado he empezado a trabajar. Y es trabajo y estudio. Yo voy a muerte siempre con las cosas. No me, para hacer una cosa, pues prefiero hacer dos. Y me he dado cuenta. Quizás voy a entrar un poco en política, pero lo siento. Pero me he dado cuenta. Espera. No lo sientas, que es importante la política. Sí, es importante, pero hay algo que me toca mucho las narices. Y te lo voy a contar. Yo tengo que coger un tren, que bueno, el tren de aquí pues va como va, ya es como algo parte ya de la vida de la gente de aquí. Sí, certifico lo mismo, el área metropolitana de Barcelona tiene un gran problema, necesité mis infraestructuras. el S1, pues, que es el que cojo yo, pues, si llueve un poco o hace un poco de viento, el tren ya no puede pasar por la vía. Bueno, esas cosas, ¿vale? Eso lo de menos, además. Sí, bueno. O a veces se corta la electricidad y dices, venga, venga, vamos, poco a poco. No vaya que lleguemos temprano a trabajar. Y la cuestión es que, aparte de ese tren, que ya es algo que, bueno, pues, tengo que coger también un ferrocarril de la Generalitat. Y me he dado cuenta que los ferrocarriles, que en teoría es algo público, porque es de la Generalitat, hay ferrocarriles escolares. Es decir, los colegios de Sarriá pueden alquilar un ferrocarril para ellos. Entonces, el ferrocarril que tengo que coger yo siempre, porque es la hora que salgo y es el que tengo que coger, es un ferrocarril escolar, del cual o no me puedo subir a veces o tengo que subirme en el último vagón. Eso sí, los putos niños, porque lo siento, son putos niños, están todos sentados. Y sí, sí, es servicio especial, pero ¿qué mierda es servicio especial? ¿Qué significa? ¿Que puedo alquilar un día yo el ferrocarril y ir solo yo? Es que me toca, es algo público que se ha privatizado. Y me parece una cosa, una locura. Vale, a eso súmale el bueno, quizá nos estamos metiendo cosas demasiado de Barcelona, pero hay un tren, bueno, estos ferrocarriles de la Generalitat, para que no lo sepa si vive en Latinoamérica, la Generalitat es el conjunto de instituciones de autogobierno de Cataluña, y son unas, o sea, y tiene unos trenes especiales de, bueno, del gobierno autónomo, y estos trenes también llevan a una universidad, una de las universidades más grandes del país. Y entonces a veces se produce ahí una mezcla de niños con uniforme muy pijos y universitarios que tienen que llegar a los exámenes. Tú, es un lío, y estoy totalmente de acuerdo. Y todo bajo el eufemismo de servicio especial, que es un eufemismo tremendo. O sea, la primera vez que lo vi dije, no doy crédito de esto. Y bueno, ya luego es en plan, bueno, pues tengo que empujar a alguien para poder entrar. Y normalmente son niños, y claro, los niños no se mueven, se te quedan mirando en plan, uy, un pobre, ¿sabes? No sé, es muy... También me he ido a trabajar a un barrio de gente rica, y un barrio que, pues, la gente, pues, tiene otro tipo de vida. Y bueno, ha habido un choque de clase, que se podría decir, pero bueno, ya está. ¿Tienes algo más? Sinceramente no, yo creo que tú tienes más. Yo voy a sacar las palomitas y voy a empezar a comer. Yo quería comentar una cosa más, que es algo que hace ya 2 semanas que me rayé mucho. De hecho quería hacer... Escribí una entrada para mi blog, pero era una entrada muy corta, porque creo que fue más que nada un calentón, y entonces quedó muy corto y dije, esto no lo puedo publicar porque es demasiado corto. Y dije, mejor hacer un audio. Me hice un audio, que es como algo muy... Hice algo muy estúpido, que es hacerme un audio explicándome qué es lo que tienes que hablar. No sé, me pareció buena idea en ese momento. O sea, es como si fuera una nota, pero en vez de escribirla en audio. En plan, Jesús, tienes que decir esto. Antiguamente la gente iba con grabadoras en el bolsillo y lo hacía. Y bueno, la cuestión es que quería hablar sobre el significado de la palabra libertad. Saco las palomitas. Creo que en la comunidad de... En la comunidad del software libre y de Linux y de GNU Linux y de software libre, bueno, el software libre a lo mejor sí que se entiende mejor, pero en el resto de comunidad y en los blogs y en todo, no se entiende el significado de esta palabra, y cada uno pues tiene su significado en la cabeza como a él le quiere, como él quiere y como a él le va bien, y se cabrean y hacen cosas que dices, da vergüenza ajena. Y de hecho se llenan la boca de mierda, porque es mierda lo que tienen en la boca, y sueltan porquerías. Y además te critican por algo con su idea de libertad. Y es una idea, aparte de equivocada, que no tienen razón. Y básicamente es la típica frase de, yo quiero escoger entre un sistema operativo y escojo entre Windows. Y yo soy libre de hacer eso. Es una frase que a mí, pues, nada más escucharla es como que ya me cojea. Cojea muchísimo. Porque yo creo que la libertad no está entre poder escoger entre unas opciones ya puede ser GNU Linux, o puede ser Windows, o puede ser Mac, o puede ser lo que sea, sino que la libertad viene cuando lo que tú has decidido escoger, o sea, lo escogido, no te controla tu propia vida, ¿vale? Es decir, la libertad no está en poder elegir quién será tu amo, sino es no tener amo, es ser libre. Significa eso. Entonces, yo creo que decir que soy libre por escoger Windows es un error y no tiene sentido. Porque estás diciendo, soy libre de escoger este sistema operativo, pues estás diciendo, soy libre de escoger que esta empresa mande sobre mis datos y mande sobre toda mi vida y sobre todo lo que haga en ese ordenador. Entonces, yo creo, es que lo digo muy en serio y no soy tampoco una persona que, no soy un filósofo de la vida. Simplemente es que creo que es un error absoluto decir que yo soy libre por escoger usar Mac. Es un error muy grande, ¿vale? Y de hecho, el único sistema operativo que sí que tiene sentido decir esto es GNU Linux. Y no todos los GNU Linux sería lógico decir esto, ¿vale? Un GNU Linux que tenga todo 100% libre, que los hay y se pueden usar y no te mueres por usar eso, con esas distribuciones sí que tendría lógico decir, pues soy libre de escoger Triskel. Pues sí, por supuesto que sí, pero no eres libre por escoger Windows. Y bueno, y eso, fue un calentón que me cabreó mucho, porque son mensajes que constantemente se están diciendo en blogs y en redes sociales, y son argumentos que se están aceptando cuando son argumentos que no son válidos, y no sé, y estoy cansado de escuchar argumentos sin peso, sin sentido, y que solo sean pues niños de 5 años lloriqueando en blogs y en podcasts y en YouTube y en todos los sitios que sea, diciendo que es que el tipo este del blog no sé qué me dice que no soy libre por... Es que, a ver, no sé, piensa un poco antes de decir las palabras que vas a usar. Y es eso, básicamente es eso. A ver, yo creo que... comienzo diciendo que las personas que dicen este tipo de cosas, yo creo que no son malintencionadas, lo dicen con toda la mejor intención del mundo, pero confunden dos planos. A ver, ¿eres libre de usar Windows? Sí. ¿Eres libre por poder escoger entre usar Windows, OS X, Linux o FreeBSD? Pues sí. Lo que pasa es que consideramos, somos muchos, muchos más de lo que se piensa, lo que consideramos que elegir Windows, elegir OS X, o elegir software privativo es una muy mala decisión porque te coarta desde ese momento tu libertad futura. Es decir, tú eres libre de hacer esa selección, por supuesto, pero las consecuencias son que pierdes tu libertad. ¿Entiendes? Entonces, es cierto lo que dicen, pero por otro lado, y que cada uno pues use su propio veneno, como dicen en inglés, pero el problema son las consecuencias. Consecuencias, o sea, la única decisión que te mantiene la libertad intacta es la de usar software libre. Ahora bien, también es cierto que uno tiene que ser realista, y en esto yo me pongo en una situación un poco distinta. Es decir, es cierto que hay software privativo que uno tiene que usar por cojones, pero entonces ahí no es una elección, es simplemente una situación forzosa en la cual nosotros tendríamos que dejar de quejarnos o dejar este derrotismo y decir, vamos a proponer o promover que haya software libre que reemplace ese software privativo que no tenemos más opción que usar. Estoy pensando en Photoshop, estoy pensando también incluso en plataformas que no son libres, como pueden ser redes privativas, etc. También es cierto, por ejemplo, un argumento que se dice mucho es, por ejemplo, mensajería libre. Es cierto, la mensajería libre es un desastre, y quienes hayáis seguido mi podcast en su momento, el de Crónicas de Software Libre, pues sabréis que al final la conclusión que llegábamos Cangrejo, Linuxero y yo era que era imposible usar mensajería libre de forma 100% fiable. Es cierto, pero eso lo que tiene que significar no es lo privativo es lo único que funciona. No, hay que decir, vale, habrá que usar privativo, pero luchemos, promovamos, denunciemos que tiene que haber soluciones libres que funcionen. Yo creo que, a ver, la posición nuestra, la que es un poco línea editorial de Birra Sevich, sin que lo sea, porque en Birra Sevich cada uno es libre de decir lo que quiera, pero en poco nos hemos reunido gente que pensamos muy similar. Es que, a ver, hay que ser proactivo y que la filosofía de software libre es una filosofía proactiva. Es decir, si uno tiene un poco de cabeza, sabe que la situación no es buena o que podría ser mucho mejor, que hay que hacer ciertas concesiones en algunos momentos, pero con el objetivo claro, creo yo. Y que lo otro es decir, bueno, sí, yo uso OSX porque me da la gana, pues sí, ciertamente usarás OSX porque te da la gana, yo uso Arch porque me da la gana, pero tienes que tener cuidado con cuáles son las consecuencias de usar eso. Si tú luego tienes claras esas consecuencias y te gusta ser esclavo, pues sé esclavo, pero algunos estamos intentando, dentro de lo que podemos, pues dejar de serlo. Pero una cosa es, yo elijo, y otra cosa es, tengo la libertad de escoger esto. O sea, es decir, que cada uno, yo quiero dejar también claro esto, que cada uno use lo que le da la gana, ¿vale? Pues cada uno tiene su vida y que cada uno haga lo que le dé exactamente igual. A mí me da igual si Menganito usa Windows o Mac o lo que sea, es que me da exactamente igual. No, pero es que a ver, hay cosas que es cierto que, por ejemplo, para audio, si eres una persona que se dedica profesionalmente al audio, por ejemplo, DJ, hoy en día lo mejor es tener un Mac, vale, eso vale. Es así. Pero lo que defiendo yo es, vale, eso hay que tener los ojos bien puestos, no hay que ser ingenuo, esa es la realidad, vamos a trabajar para que eso deje de ser así. Bueno, hoy estamos abriendo muchos temas de debate, luego no nos acordaremos de ellos, pero bueno. No, pero decías, cada uno, o sea, aquí nadie dice que hay que obligar a la gente a usar nada, también hay distintas situaciones, hay lo que sea, o sea, yo mismo uso Android, y Android de libre tiene cada vez menos. Pero la cosa es tener claro, o sea, tener claro que la lucha que se tiene, la lucha que tenemos de a favor del software libre es una lucha filosófica, con, bueno, una lucha filosófica social y política. Oye, tenemos que ser conscientes de lo que pasa y tenemos que luchar por eso mismo, porque somos conscientes, tenemos que luchar en favor de esto. Sí, eso, básicamente es eso. Y no sé, ¿queda algo más? Sí, que AdWhite es muy bonito. Un día de estos voy a ir a ese despacho que tienes con enchufes Bloated y te voy a cambiar el tema de tu genoma. Y vas a instalarle Windows a la papelera. También. Y cuando llegues verás todo que tiene bordes súper, o sea, tiene muchos espacios y es todo material. Y al mismo tiempo veré que la papelera se prende fuego a sí misma. Exacto. Pues más, a lo mejor incluso te instalo KDE. No puedes estar usando Genome. Es que no, Genome es un escritorio para pobres. KDE es mucho mejor. Yo soy pobre. ¿Qué crees que te diga? Otra vez con el choque de clases. Soy pobre, uso un escritorio para pobres, ya está. No uso GNUSTEP, pero uso Gnome, ya está. Vale. Es que va. Bueno, creo que hemos colapsado Gernul ahora ya no acepta nada, ha muerto, tenemos un segfault. Creo que lo hemos acabado por hoy. Sí, de hecho creo que hemos debatido más que nada, pero bueno, está ahí, está bien, está bien. Y este podcast llega ya a su fin. Ya estamos en la despedida. Y bueno, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Es un podcast que no ha tenido debate. Debate, digo, la sección no ha tenido debate. Más que nada porque hemos tenido un poco de lío con la manera. O sea, vuelvo a repetir esto, ¿vale? Hemos tenido un problema a la hora de organizarnos un poco. ¿Qué pasa, Eugenia? No sé de qué estás hablando. Estoy haciendo la puta despedida. Vale, pero no sé de qué estás hablando. ¿Qué problemas ha habido? Ha habido problemas, es que no me has dejado acabar. Ha habido problemas a la hora de quedar todos los que hacemos el podcast. Ah, eso. Ha sido un poco desastre. De hecho, ya hubo desastre la semana pasada. Y la semana pasada el problema fui yo. Sí, estaba gripado y bueno, hemos alargado bastante las vacaciones por eso. Pero bueno, ya en teoría creo que todo va a ir bien, creo. Pero bueno, ahí está.